El guitarrón chileno es más pequeño y más ancho que la guitarra. Tiene 25 cuerdas, 21 en el clavijero y las cuatro restantes están en su caja y tienen por nombre tiples o diablitos.